la razón pa' no tenerme que poner y en la balanza de un querer que haga apretar el polona para mí tenga tu persona. Ahora por fin que ya no te siento, ya no le temo ni a tu vanidad. Mira que nunca sembré un fuerte viento, siempre contigo recogí tempestades. Ahora por fin que ya no te siento, se ha jubilado el demonio mi madre. Ahora por fin que no me atan tus besos, ahora mis sueños tienen mil finales. Si el olvido hizo de allí el estandarte que tuvo la pena, hoy he aprendido por fin sonreír. Saqué mi alma de esta cuarentena, mis ansiedades saben sobrevivir. Sin condiciones y tantas cadenas, hoy he escuchado hasta mi boca decir: en paz con Dios terminó esta condena. Por la puerta torila salió mi destino. ¡Ale! Superado de la tela, negro bragao, altito de cara, pichón altifino. Se andaste nervioso, bien amorrillao, y miedo lo tenga en la tabla escondida. Mi tabla que sí hay, mi taco morao, y bajo la montera ya no conto mis hijos. Vestido de luces, presente y pasado. Quédate, no ves que estoy muy solo, quédate. Hoy va a asustar silencio, quédate. Y sueña tú conmigo, quédate. Y déjame dormir, quédate, quédate, quédate, quédate, quédate. No ves que estoy vacío, quédate. Porque lo sueñas tú conmigo. Ay, qué bonito, ay, qué bonito, escuchando la lluvia ya chula. Ay, qué bonito, ay, qué bonito, escuchando la lluvia ya chula. Qué soniquetazo tenía en tus manos, mano en mí. Un placer rozarte, sentir tu guitarra, amigo mío. Y en tu nombre repican campanas de gloria con mil cascabeles. Y los gitanos te lloran por los hereles, por los hereles. Ay, mora, mora, mora, y dos Santiago te tiene en su corazoncito. Ay, mora, mora, mora, y dos Santiago te tiene en su corazoncito. A naranjo y a mile y a flores de temporal. Ay, qué bonito cantarle a mi pueblo. Ay, qué bonito el acento del sur. Hay tres cosas que no me arrepiento: en haber nacido en Cádiz, sentirme flamenco y morir andaluz. Tu calle huele a azahar, a naranjo y a mile y a flores de temporal. Si Dios me diera el mando, vida mía, como se lo dio la muerte, yo te juro quitaría la injusticia y porquería que hacen que todos los días pongan trampas pa' quererte. Si Dios me diera el mando, vida mía, y como se lo dio la muerte, en tu puerta tallaría este nuevo mandamiento: nunca pruebe de una boca que te arrastra hasta tu muerte. Pero todo queda en silencio, tú pa' tu casa y yo pa' la mía. Ahora dejemos que la noche nos hable y de segunda parte os de despedía.